Bueno, y todo ese equipo que se acaba de nombrar, más los demás compañeros que están en la radio durante la mañana y la tarde, todo el colectivo de la 36, quiere saludar especialmente a que tenemos en línea hoy, porque es su cumpleaños, el profesor Alción Cheroni, compañero de esta casa, lo sentimos como parte de este equipo también, sí, ¿no? Es, lo es. Feliz cumpleaños, profesor Cheroni. Muchísimas gracias, muy emocionado por el regalo que me hacen de saludo. 40 y cuánto. Sí, multiplique por dos. No digan. Y no agréguele 8. Pero qué forma, Cheroni, de celebrar, ¿eh? Saliendo de verdad, en la radio. Es verdad, esto ya trasciende todo, le estaba diciendo a Lilian. No cualquiera festeja. No, en su caso, yo soy muy de querer celebrar estas cosas con alimentos, Cheroni, pero bueno. Me van a rezongar si... Sí, no escuches esa parte. Me van a rezongar a mí. No lo escucho. El único alimento que les puedo enviar en el momento actual es un gran saludo, un agradecimiento y un abrazo a todos, porque además son compañeros para mí inolvidables. Ay, qué bueno. Cheroni, pero sí, lo que vamos a conversar ahora va a ser alimento para mucha gente, porque vamos a hablar del primero de mayo, del que queremos hablar, del que no se habla. Viste que antes, previo al primero de mayo, todo bullía en torno a esa fecha, a lo que significa para unos, para otros, la historia. Pero ahora hay silencio, no se habla, por eso se precisa este alimento. ¿De dónde viene este primero de mayo? Si es que somos muy aburridos los que no llamamos a comer asado el primero de mayo y llamamos a tener conciencia. Claro, yo diría simplemente, como para iniciar nuestra conversación, que he tratado una frase del manifiesto. El manifiesto inicial del 1 de mayo que se hizo en Estados Unidos, ¿no? Las primeras manifestaciones que se hicieron un 1 de mayo, ¿no? Sí. Decía así, un extenso manifiesto, pero yo sé simplemente una frase. Sí. Es un día de la rebelión, no de descanso. Ahí está. Yo creo que eso define... De rebelión. Es un día de rebelión, no de descanso. En este tiempo las rebeliones no son bien vistas. Al contrario. Y toda esa tradición de los trabajadores organizados menos, ¿no? Sí, de verdad, ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Pero, sin embargo, por la, digamos, subterráneamente, como decía Carlos Marx, repitiendo al Hanle de Shakespeare, el topo de la historia sigue trabajando, ¿no? Claro. Y ese topo es la clase obrera y las clases explotadas que, frente a la explotación, surgen y elevan y levantan su rebelión. Así que todos los primeros de mayo esto existe, a pesar de que lo quieran transformar en una especie de jolgorio, ¿no? Sí, sí. Yo anoche te leía algo de la historia de la Internacional, que se entona particularmente el primero de mayo, muchas veces los trabajadores de hoy desconocen esa historia de que viene también surgida de las luchas iniciales de los trabajadores, por ejemplo en la época de la Comuna de París y vinculada a Carlos Marx también, ¿no? Claro, es la tradición del socialismo marxista, ¿no? Uh-huh. Y precisamente decretar como día de la rebelión de los trabajadores el primero de mayo se hace en el Congreso inaugural de la Segunda Internacional en París el 14 de julio de 1889, donde declara que a partir de 1890, todos los primeros de mayo, la clase trabajadora internacional va a manifestarse a función de esa lucha contra el capital, ¿no? Sí, sí. Esa historia merece ser recordada, traída al presente. También hay debates de hoy en el movimiento sindical, en las corrientes que están dentro del sindicato, que se cree que son nuevas, pero sin embargo vienen reflejadas desde ese periodo que vos mencionabas recién. No puede decirse que no son nuevas, ¿no? No, es una larga herencia, ¿no? Es la larga herencia de la clase trabajadora insurgente contra el capital. Es decir, de aquellas primeras revoluciones de los cartistas, de las revoluciones en Francia, en Lyon, etcétera, de la década del 40, con las insurrecciones que Marx y Engels toman como ejemplos para el proceso, y fundamentalmente, como dijiste tú recién, la Comuna de París. La Comuna de París cambia el proceso histórico de la clase obrera. Le da el sentido político, ideológico y teórico concreto. Es la clase obrera tomando el poder, es el gobierno de los trabajadores. Es lo que se llama, desde el punto de vista teórico, clásico, la dictadura del proletariado. Y a partir de ahí todo cambia. Es decir, porque cambia a partir de la revolución del siglo XX, etcétera, ¿no? Pero todo cambia. Ahora, digamos, el 1 de mayo tiene una sustancia también, digamos, conectada con la visión del marxismo, de Carlos Marx y de Federico Engels. ¿Qué es lo importante en la lucha para los trabajadores? Además de incrementar su salario. Sí. Lo importante es el largo proceso que tiene que ver con la reducción de la jornada de trabajo. Es decir, la insurrección de Chicago, que es el inicio de esto de los trabajadores de Chicago, en Chicago, en Estados Unidos, tiene que ver con eso, la reducción de la jornada de trabajo, de aquellos 14, 12 horas diarias de opresión, de trabajo fuerte, ¿no? Pasar a las 8 horas. Ahí se inicia. Y se inicia además no solo con un proceso de huelgas, etcétera, sino con una tremenda y terrible represión, ¿no? Que termina con el asesinato, la muerte de nueve trabajadores, que en ese caso eran alemanes, ¿no? Que estaban en Estados Unidos y que son asesinados, ¿no? Y en ese sentido son ahorcados, ¿no? Y en ese sentido, ahí está la esencia. Yo creo que es fundamental comprender esto, porque es fundamental comprender que la lucha por la reducción de la jornada de trabajo es la lucha esencial contra la explotación, ¿no? Es decir, es penetrar en el corazón del proceso, del instrumento que es la plusvalía, que es la explotación esencial del trabajador. Es decir, y frente a esto la burguesía reacciona, ¿no? Reacciona con fuerza. Y si tiene que retroceder, como tuvo que hacerlo, aceptando la ley de 8 horas, incluso otras leyes posteriores que son producto de esa lucha, que no son regalos de la burguesía, sino producto de la lucha, de la insurgencia de la clase obrera, y aceptó esto, aceptó con una variación, ¿no? Yo no voy a dar ninguna lección, porque no tengo capacidad para ello, sobre el proceso de lo que se llama plusvalía absoluta. La plusvalía absoluta es la esencia del sistema, o sea, el incremento total de las horas, que el trabajador trabaje más horas, porque precisamente trabajando más horas produce plusvalía. Pero frente a esto, al tener que retroceder, lo que hace la burguesía. La burguesía instrumenta lo que se llama la plusvalía relativa, es decir, una plusvalía basada además, que es la explotación directa del trabajo, en incrementar la productividad del trabajo, o sea, incrementar la capacidad productiva del trabajador, incorporándole más un instrumento importante que son las máquinas. Las máquinas no producen plusvalía. La plusvalía se produce por el llamado trabajo vivo, el trabajador. Por eso, y el otro día, escuchando a Gonzalo, él repetía, el capital explota a sangre, fuego, a la clase trabajadora, ¿no? Vive de su sangre. Marx le llamaba al capitalismo el vampiro, ¿no? Porque explota a las mujeres, a los hombres y a los niños. Le saca su sangre. Y su sangre es el trabajo. Y el trabajo puede ser incrementando las horas o incrementando la productividad. Esos son los dos instrumentos. Y sometiendo además al trabajador al dominio de la máquina. Todo esto sigue funcionando. Todo esto está dentro de la visión actual y del proceso actual del sistema. El sistema nunca abandona este proceso. Al contrario, lo incrementa. Y además le da como una visión edulcorada, ¿no? Y hoy lo vemos. Sí. Yo escucho cosas insólitas por parte, además, de dirigentes sindicales, ¿no? Sí. Entonces, eso tiene que ver con esta preocupación que surge ahora, ¿no? Sí. Hay conceptos que se manejan, que se han ido desdibujando, ¿no? Incluso algunos conceptos que se usan como si fueran adjetivos, otros los usan como insultos. bueno. Como la lucha de clases, por ejemplo, sí, claro. Demoniza al que la levanta, ¿no? Sí. Tener conciencia de clase es otro asunto que no está presente. Muchas veces uno dice, sí, pero fulano, pero más trabajador que fulano, ninguno, pero no te hace un paro. Sí, claro. El tema es hablar de qué es la conciencia de clase, porque también hemos tenido políticos, gobernantes, que se presentaron como de izquierda, que llegaron a decir que no había clases sociales, que estaba, se dividía entre los vagos y los trabajadores. Sí, y sí. Entre los vagos y los trabajadores había gente rica y pobre, de los dos lados, sí, ¿no? Que había terratenientes muy trabajadores. Entonces, sí, sí. ¿Qué es la conciencia de clase? Sí, claro, y ese, como tú señalas, el concepto conciencia de clase es un concepto clave para el desarrollo de la lucha política. Sin conciencia de clase no hay lucha política. Por eso, y como tú estás diciendo, incluso desde el punto de vista de la presentación teórica, se niega el concepto de conciencia de clase. Sí. Hacen desaparecer. No solo hace desaparecer las clases, porque parece que en el momento actual la clase obrera no existe, o cosas de ese tipo, porque estamos en un mundo de la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas que gira hoy alrededor de esta visión que se pretende meter en la cabeza a la gente, que es la visión de los explotadores y no de los explotados. El concepto real de conciencia de clase es ese, porque el concepto real de conciencia de clase lleva a otro concepto fundamental, que es la creación del instrumento para la revolución social, que es el partido político de la clase obrera, que es donde se concentra, digamos, donde se concentra el concepto de clase, es la vanguardia de la clase obrera. No es que está separada la clase obrera, es que es su vanguardia, la que impulsa y la que desarrolla, digamos, la lucha, y que da instrumentos, no solo materiales, sino instrumentos teóricos, ideológicos, para concretar esa lucha. Y ahí está también esta clase, por eso quieren hacer desaparecer estos. En el fondo, ahora no existen partidos de clase, son partidos llamados policlasistas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay además capitalistas buenos y otros no lo son, sí. Y ese tipo de cosas, que no está mal. Hay personas que son capitalistas y son buenas personas en un sentido general, o para el barrio, yo qué sé, pero en un sentido de clase no. El capitalismo no tiene buenas personas. El capitalismo, la esencia del capitalismo es la explotación, y el que explota no es buena persona. Claro. Hay todo un despliegue en ese sentido de que, incluso apoyado por referentes de lo que antes se conocía como izquierda, el profesor Chironi, que decían, bueno, si hay gente que da trabajo, esto de los capitalistas buenos, de los burgueses buenos, incluso se ha dicho, ¿no? Esto de traer los inversores, el requisito es que den trabajo, lo demás se conversa, y así la tenemos que ir llevando, ¿no? Claro, y el requisito es no solo que den trabajo, sino que preparen a la fuerza del trabajo para ingresar a ese tipo de trabajo. No sé si se me entiende. Es decir, cuando nos cae una cosa como UPM, atrás de UPM está la educación de la fuerza de trabajo. Sí, está claro. Instrumentar a esa fuerza de trabajo para que sirva UPM. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, claro. Por eso UPM interviene en el proceso educativo, sean los niveles que fueran. Porque no le interesa educar al obrero, le interesa educar una fuerza de trabajo a su beneficio, a producir mercancías para obtener beneficios. Ese funciona así el sistema. Claro, hoy como hay gente que se alegra de que hagan inversiones, que el país que incremente su dependencia, y que incremente su dependencia además al capital financiero, todo ese tipo de cuestión que por ahí anda, es decir, que alguien invierte y dicen, bueno, esto... Bueno, el otro día escuché una cosa que me pareció totalmente enloquecida, que la digan, ¿no? Que UPM va a poner 7.000 trabajadores. Sí, sí, sí. Y se olvidan de lo que pasó en Fray Bentos, ¿no? Sí, claro. Sí, porque hacen 7.000. Como una cuenta de los trabajos vinculados, los claro, camiones, sí, sí, sí. Los mecánicos para los camiones. Claro, es una cuenta, digamos, es una cuenta instantánea que dura lo que dura, como se decía antes, me decía mi mamá, lo que dura un lirio. Yo no sé cuánto dura un lirio, pero esto dura igual que un lirio, ¿no? Es decir, pronto los 7.000 empleos o 7.000 trabajos o lo que fuera quedan en 350 o en 400. ¿Por qué? Porque es así, porque el sistema, además el sistema crea lo que se llama el ejército de reserva, es decir, fuerza de trabajo que está desocupada para lograr bajar los salarios además, ¿no? Y para incrementar además lo que hoy hablábamos, ¿no? Para incrementar las horas de trabajo. La gente en desesperación acepta cualquier tipo de cuestión, entonces, bueno, manchemos así. Sí, exactamente eso lo pensaba mientras te escuchaba. Se instala una lógica de, bueno, se precisa trabajar. Para trabajar tienen que venir inversiones. Vienen las inversiones, es lógico que también la educación nos forme para trabajar para esos inversores. Y acá lo que importa es tener trabajo, un sueldo más o menos que nos permita, y esa es la vida, ¿no? Hasta ahí. Sí, incluso se acuerda con los sindicatos, sí, que están a cargo de la construcción de la infraestructura de esas inversiones, y se ponen de acuerdo, y bueno, y ahí ya marcha eso para adelante, ¿no? Sí, y le agregan algunas otras cosas, ¿no? Es decir, se siente como inspirado para decir, bueno, ahora vamos también nosotros a contribuir a educar a esa fuerza de trabajo. Cuando los que iniciaron esto el primero de mayo, los que iniciaron como día de rebelión, no estaban a favor de esa educación, estaban a favor de la educación política, a favor de la educación de la conciencia de clase del trabajador, a favor de la creación de los partidos políticos de la clase obrera. Y el marxismo le dio todo eso, ¿no? Le dio esa calificación. También, por supuesto, ha tenido sus renegados, sus decadencias, etcétera, que, bueno, que está dentro de un proceso largo, casi indefinido, de luchas constantes, ¿no? Una cosa que pasa también, pensando en un trabajador que esté escuchando ahora, ¿no? Una familia, familia de trabajadores que estén escuchando, que les ha tocado esta época que es muy mala, ¿no? De que sí, no hay trabajo, sí, lo que se consigue es muy endeble, no se sabe cuánto dura, le pagan, tienen que agarrar lo que venga, porque sí, estamos en esas condiciones. Está como deprimida la idea de que los trabajadores tienen derechos. Si uno conversa muchas veces y no, y me dan esto, y hay que quedarse tranquilito ahí, quietito, por las dudas, sino capaz que hasta perdemos esto, ¿no? Sí, como que no tiene derecho. Le tocó el del lado malo de la historia, y entonces tiene que conformarse con lo que le caiga. Claro, porque lo que le han bloqueado, es lo, o que tratan de bloquear, por supuesto, sí, sí, es la capacidad que podemos tener para entender que no es que tengamos solo derechos. Claro. Es que la clase trabajadora es la que produce toda la vida material y espiritual de este mundo. Sin la clase trabajadora no existiría este mundo, porque claro, esa es la cuestión. Es decir, ¿dónde está la esencia del proceso productivo? ¿Dónde está la esencia de la creación social, de la transformación, de los nuevos cambios, de las nuevas invenciones? En la clase trabajadora. Es eso. Exactamente. Y no reconocerlo es lo que tratan de hacer por todos los medios. Es grave que algunos dirigentes sindicales y políticos que se llamen de izquierda contribuyan, sí, a esta mistificación, ¿no? Es grave. Es sí, grave, pero eso ha sucedido a lo largo del mundo. Yo no estoy diciendo que hay que resignarse. Digo que lo que hay que hacer, que no es nuevo, y hay que luchar contra eso. Claro, claro, claro. Vuelvo a repetir. Esa idea de que tenemos que agradecerle al patrón que nos da, claro, trabajo y que se juega, claro, es al revés, que nos, sí, agradezcan, claro, ellos, porque si no... Es que el patrón, si los trabajadores, no hace nada. Exacto. No tiene nada. El día que no exista, es decir, que se queden sin trabajadores, no tiene nada. Y el día que quieran suplantar a los trabajadores por las máquinas, si eso fuera posible, que todo fuera automático, ¿no? Todo, se mueren, porque no tienen plusvalía. A la máquina no se le puede explotar. Alción, ¿nos podés esperar un momentito que está el flash informativo y seguimos? Sí, por favor, sí, cómo no. Seguimos con el profesor Alción Cheroni, que por supuesto están los oyentes mandando mensajes. Buen día, dice, feliz cumpleaños al compañero Cheroni, un crack, dice Alejandro de Belvedere. Horacio, muy feliz cumpleaños para Alción, es un gusto cada vez que voy por su casa, dice que Horacio va, tiene ese privilegio, va, claro, cuando está colaborando con la radio, que encima de colaborar con estas columnas colabora en efectivo con la radio, y allá va Horacio y dice que es un placer ir por allá, ¿no? El bueno. Placer es mío de saludar a Horacio y conversar con él. Muy bueno, muy bueno. Y en el chat del Facebook de la radio, que está transmitiendo con cámara en nuestro estudio, desde Venezuela, Yuraima dice: excelente entrevista que se debería repetir para quienes olvidan y para quienes lo ignoran. Conciencia de clase, dice Yuraima, saludando también. Gracias. ¿Es posible, vos decías, Alción, no se puede imaginar un mundo sin los trabajadores, ¿no? Y los trabajadores deben imaginarse un mundo, ¿es posible imaginarse un mundo sin patrones? Y es lo que hay, no hay que imaginarse, hay que luchar. Hay que luchar para ello. Hay que luchar para ello. El capital cumplió una función determinada y ya la terminó hace muchos siglos. Sí. Lo que pasa es que sigue subsistiendo por una infinidad de cuestiones, entre otras, por el desarrollo propio de la lucha de clases y los contenidos de la misma, y entre otras porque el capitalismo ha sabido adaptarse a determinadas condiciones. Simplemente con esto, a propósito de la ley de 8 horas, sí. Acá en el Uruguay existió la ley de 8 horas a partir de 1915. Se la considera un logro del vallismo clásico, sí, el vallismo, sí. Y no es el logro del vallismo como tal. Esa burguesía nacional, relativamente progresista, avanzada en muchos aspectos, con una tendencia de lucha y de carácter, todo esto entrecomillado porque hay que considerarlo dentro de las condiciones que se daba, de lucha antiimperialista contra el imperialismo inglés, que era el que nos oprimía, esa burguesía, digamos, frente a las grandes huelgas de la clase obrera de esos momentos de inicios de fines del siglo XIX, principios del siglo XX en el Uruguay, y fundamentalmente de la huelga tranviaria de 1911, que fue reprimida en forma brutal, tuvo que en determinado momento aceptar. Sí. No claudicar, aceptar. Y transformó la lucha obrera, el logro de la lucha obrera en un logro de la burguesía. En el fondo uno dice, pero estos son genios. Han logrado. Y la pelea acá en este país es quién la propuso, si la propuso Herrera o la propuso antes Rodó o fue Valle. Es decir, no, el que la propuso fueron los obreros, fueron los sindicatos obreros los que la propusieron. Fue la lucha de esa clase obrera. En 1911, en frente a estas huelgas, se funda el Partido Socialista, es decir, uno de los partidos inicialmente de la clase obrera. Por lo tanto, es la política de la clase obrera lo que lleva adelante esto. Es una conquista de la clase obrera. Marx le llamaba a esto conquistas revolucionarias. ¿Por qué? Porque van al corazón de esto, ¿no? Ahora, después se transforma en una especie de alegoría de este tipo, ¿no? Esto va atado, la condición de los trabajadores, lo que hablabas de la lucha de clases, también al propio desarrollo y las características de los sindicatos, ¿no, Alción? Sí, del claro. Movimiento sindical, sí, desde aquel surgimiento, desde la internacional que mencionábamos, y a los debates de hoy, ¿no? El movimiento sindical, que bueno, siempre se toma como ejemplo el de Estados Unidos, justo donde se dieron estos hechos. Ayer hablábamos con el compañero mexicano, que sí, un sí, primero de mayo que sí, no, sí. No hay actividades prácticamente, salvo por parte de los latinos. Claro. Los sindicatos transformados en una suerte de gestores, ¿no? De quienes trabajan, de qué actividades hacen como clubes prácticamente, sí, sociales. Sí. Y la pérdida de esa identidad tan importante que han tenido los sindicatos históricamente para el desarrollo de la conciencia, ¿no? Claro, es decir, como que se le ha quitado el espíritu de lucha, ¿no? Mm. El espíritu de lucha no solo por la lucha, sino por las condiciones de la misma y los objetivos de la misma. Estados Unidos es un caso típico, ¿no?, de esa absorción. Y hay en otros lugares, cercanos a nosotros. Enfrente, sí. El peronismo. Es decir, hay todo un proceso de captación, de adaptación, que tiene variantes en todos lados, ¿no? Sí. Acá las tiene, en otras circunstancias y en otras condiciones. y las estamos viviendo y las estamos viendo y las hemos vivido en el pasado reciente. Entonces todo esto forma parte de una lucha muy fuerte de resolver este tipo de conflictos, de elevar la conciencia de los trabajadores, de claro, son las condiciones y es la capacidad que podamos tener o que tengan, yo estoy hablando en términos impropios porque podamos, no puedo decir, el mosquito no puede decir al güey que estamos trabajando, sino simplemente la fuerza que pueden tener las organizaciones políticas y la lucha tremenda en la cual se enfrentan, ¿no? Es decir, la unidad popular se enfrenta a una lucha tremenda y terrible, pero las palabras no quieren eludir esa lucha. Las palabras simplemente indican que no hay un solo enemigo, hay varios enemigos. Y hay enemigos tapados, y hay enemigos que se dicen amigos. Y todo ese tipo de cosas requiere y exige el análisis, la investigación, pero a su vez la participación. Y eso es la fuerza de esto, ¿no? Es la fuerza del cambio, ¿no? La intervención. Es la teoría y la práctica en función de que se puedan estos problemas ir resolviendo, ¿no? Es decir, nuestro himno dice en la lucha final, sí, pero no hay lucha final, hay una continuidad, hay un tránsito continuo, hay avances y retrocesos, hay derrotas y hay éxitos, ¿no? Las derrotas, y yo insisto en esto, las derrotas nunca, nunca muestran la falsedad, porque eso es lo que se quiere hacer. Ah, bueno, si cayó la Unión Soviética, entonces el socialismo es inviable, no existe. Hay que analizar por qué pasó en la Unión Soviética y cuáles son las causas y por qué el marxismo, el socialismo sigue existiendo. Y no solo sigue existiendo por esa derrota, sino que sigue existiendo en función de esa derrota. Y esa derrota da ejemplos, da enseñanzas y nos instruye. Los jóvenes son los jóvenes, los que tienen, los jóvenes trabajadores, los jóvenes estudiantes, los que tienen en el momento actual también que empezar a esto, ¿no? Y uno los ve que empieza, sí, está. Sí, sí. Toda esta represión verbal que se ha hecho contra los muchachos del IABA, que los hacen pasar por una especie de, no sé, que lo hacen, que lo único que hacen es destruir pintando un edificio, sí, cosa que me parece totalmente tonta. Lo llevan a la picota. Y claro, lo convierten en eso, sí, y todo el mundo habla de eso. Sí, yo escucho, sí, informativos, normalmente no escucho informativos, pero he escuchado y los informativistas preguntándole a fulano y interviniendo nuestras autoridades máximas. Sí. Tanto el señor presidente diciendo que cuando era joven era revoltoso, pero él respetaba la propiedad pública, yo qué sé, cosas así. Sí, sí, ¿no? Sí. Acá los jóvenes no son irrespetuosos frente a la propiedad pública, están defendiendo la propiedad pública, porque están defendiendo la esencia de la enseñanza pública. Entonces, es difícil a veces no calmarse frente a esto, ¿no? Escuchar lo que se escucha. Está claro. Pero confiamos. Realmente confiamos en que, como siempre decimos, y no es una consigna, que el mundo será de los trabajadores. Sí, sí. Confiamos en que los jóvenes trabajadores, sí, sí, los estudiantes, el pueblo, se apropie de esos conceptos que vos estás diciendo y marchen para adelante con todo. O sea, sí, sí, que ayude a evitar la resignación, ¿no? Y a trabajar por el mundo que queremos. Sí, sí, sí, sí. Depende de nosotros. Comparto totalmente lo que tú acabas de decir. Hay que luchar contra la resignación. Sí. A veces es difícil eso, ¿no? Sí, claro. Son circunstancias, hoy hablábamos de ella y todos los mundos la conocemos, ¿no? Pero ahí hay el valor, está también en quienes dirigen esto, ¿no? Está clarísimo. Alción, como siempre, muchas gracias, no, por esta participación que ayuda mucho a tensar la fuerza que hay que tensar frente a un primero de mayo. Y gracias por los saludos, porque al final de cuentas este viejo de 88 años se siente también, digamos, emotivamente entusiasmado cuando sabe que el mundo va a cambiar. Sí, señor. Para bien. Y nos entusiasmamos todos, ¿eh? Sí, sí. Nos, sí, entusiasmamos todos. Hasta muchísimas la gracias. Y un abrazo. Que pases muy lindo hoy en, bueno, esta fecha de cumpleaños con la familia. Muchísimas gracias. Sé que voy a estar no solo acompañado por mi señora y mis hijas, sino voy a estar acompañado por ustedes también. ¿Cómo así no? Es así. Así es. Un abrazo grande. Un abrazo, Alción. Hasta pronto. Vuelta.